llegar a tus ojos sueños viejos y angustias que se empeñan en golpear las puertas de tu miedo y de mi miedo con lágrimas que no se lloran más. Arrastran los fantasmas del silencio, las dudas que te obligan a callar, tus pobres esperanzas de un mañana delante de esta torpe realidad. Nacimos en la lluvia y el delirio, crecimos junto al borde del final, temiendo despeñarnos cada día. Perdidos no supimos ya soñar. Llevamos aves ciegas en la sangre, volando en su vuelo más fatal. Se niegan otros cielos, se lastiman golpeando con sus alas el cristal. Se rompen uno a uno los pecados, que ya resulta absurdo hasta pecar. Tan solo hoy nos une este cansancio y un loco miedo extraño de llegar. Aguardan mil andenes resignados, regresos que no hemos de intentar. No somos pasajeros de la vida, tan solo moriremos, nada más. Crecimos en la lluvia y el delirio, crecimos junto al borde del final, temiendo despeñarnos cada día. Perdidos no supimos ya soñar. Llevamos aves ciegas en la sangre, volando en su vuelo más fatal. Se niegan otros cielos, se lastiman golpeando con sus alas el cristal.